la medicina ancestral como puente de la resistencia. En el mes de diciembre, en San Martín y en Junín de los Andes, se han desarrollado actividades en torno a la implementación de la medicina mapuche en la medicina occidental. El Comité Pluricultural de la Salud se pronunció en el Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes para realizar el primer encuentro de integración de medicina mapuche y no mapuche. Comenzaron con una ceremonia mapuche donde se sembró un foie, un canelo y un maqui, árboles ancestrales para la cosmovisión mapuche, en el patio de entrada del edificio de salud, seguido de un conversatorio con agentes de la salud mapuches y no mapuches. Escuchemos a Ariel Jofré, agente sanitario de la zona del Lago Hermoso, integrante de la comunidad Vera. Y la verdad que es muy, muy gratificante, uno se llena de emociones y también de aprendizaje. Culturalmente enriquece mucho para nosotros que somos jóvenes de las comunidades que por ahí no tenemos referentes que nos puedan guiar en lo espiritual. Quizás en nuestras comunidades no nos hemos quedado sin los abuelos y por ahí esto refuerza mucho, ¿viste? Te da mucho levante, te da muchas ganas de seguir adelante y bueno, ver que cómo se junta también lo que es la medicina mapuche con lo que por ahí trabajamos nosotros, que es lo occidental. En realidad la medicina por ahí mapuche o alternativa, como se le llama, va muy de la mano también. Yo pertenezco ahora a un sector donde trabajamos con familias que por lo general la gran mayoría no es de San Martín y tiene otra cultura, pero también conozco las realidades de las comunidades mapuches que tenemos acá dentro de lo que es la zona nuestra como área rural y conviven en algunos casos más, en otros menos, pero ya te digo, siempre hay quien busca otra alternativa más allá de la medicina occidental conocida y eso nos ayuda a nosotros también porque nos curtimos, aprendemos de otros, a veces de los mismos pacientes. Entonces también te enriquece. El Comité Zonal de Salud Pluricultural está integrado por trabajadores y trabajadoras de la salud de la zona sanitaria cuarta, que va desde Las Coloradas hasta Villa La Angostura, y por agentes de la medicina mapuche, quienes vienen trabajando en distintas comunidades de la zona sanitaria con diversas experiencias en la atención primaria de la salud. En esta actividad estuvo presente la machi Rosa Barbosa. Yo quiero contarle un poco mi experiencia con Leti, cómo hemos trabajado a la distancia, también con la doctora. Después de un largo día de trabajar junto a mi prof, también en el hospital, yo trabajo en el hospital Puerto Saavedra, trabajo en Poroa Firulahuén, que es un consultorio, y también en ese spa. Luego de un largo día de trabajar junto a mi familia, porque uno cuando atiende a los pacientes pasa a ser una familia. Yo sí pienso que también para los médicos es igual. Cuando uno ama a sus enfermos, ama a sus personas, que los enfermos se sanen o los enfermos salgan adelante, uno es feliz, parte de su familia. Porque no todos estamos enfermos de dolor de hueso, de que el corazón, a veces espiritualmente el corazón, fuera del corazón, ya que no tenemos nuestra familia cerca, ya que no tenemos nuestros hijos cerca, o no lo estamos comunicando bien con nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos. Aquí en LOF, la comunidad dentro del hospital, cuando hay un director, me imagino que cuando hay un director que no se está llevando bien sus trabajadores, sus equipos de familia, de trabajo en el lugar, también ellos se sienten mal, andan mal, no andan bien. Así yo me sentía cuando mis enfermos estaban cada día, uno saliendo adelante, otro retrocediendo, porque yo salgo mucho, no estoy en el mismo lugar. Así que estoy en el Gualmapu, en Metulantián, para todos los lugares, atendiendo personas a distancia. ¿Cómo resulta? Ahí está Marita, ahí está la Leti, está el loco, y cada persona que han recibido mis apoyos para cada uno de nosotros. Yo le digo que nosotros, en nuestras armas, nuestros equipos de gente, de Che, tenemos que tener bien al presidente, al loco, a todos los que trabajan alrededor, independiente como sea, para que nosotros seamos reconocidos que existimos, que vivimos, que trabajamos, igual a igual. Aquí no hay un jefe, no hay nadie, todos somos iguales. Y trabajamos por una sola causa, para salud. En Junín de los Andes, el Comité de la Salud Pluricultural realizó un conversatorio para compartir saberes sobre el Lahuen, medicina mapuche, junto a la machibetiana Colilón Nahuel, expresa política por defender su territorio. Allí también se realizaron reconocimientos de plantas medicinales en una de las huertas de los centros de salud de la ciudad, intercambio de plantines y plantas, y un espacio para artistas, feriantes y artesanos. Escuchemos a la machibetiana. Bueno, mi nombre es Betiana, soy machi, Lahuenelu. Tengo esta fuerza, pertenezco a un territorio actualmente en conflicto. Vengo del territorio Ruel Mulafquén, o más conocido como Villa Mascardi, como le dicen los Huinca. Bueno, ese territorio actualmente se encuentra militarizado. Allí se encuentra un espacio ceremonial sagrado, un rehue de machi, un rehue lahuén, un espacio ceremonial sagrado perteneciente a este trabajo, a esta fuerza de machi, ese espacio ceremonial sagrado que me permite ser lo que hoy soy, que me permite y que me da la fuerza que hoy tengo para poder ayudar con un lahuén. Ya hace 6 años que levanté mi rehue, hace 6 años que también en ese territorio, Villa Mascardi, fue que llegó fuerzas represivas del Estado, después de haber retornado a un territorio ancestral, ancestralmente mapuche, ¿no? Bueno, fue muy difícil, fue muy duro. Como personas mapuche, como jóvenes mapuche, que hemos nacido lamentablemente despojados de nuestra tierra, en la ciudad, en las periferias de las ciudades, empobrecidos materialmente, y empobrecidos también de nuestra cultura y de nuestro ser mapuche. Y ser machi es algo muy difícil, es algo que uno no elige, algo que uno no busca hacer, simplemente es una fuerza que se nace, porque machi no se forma como un doctor, no se elige ser, sino que se nace con esa fuerza, con ese nehuel, y se desarrolla durante su vida. Y un machi no puede elegir ser lo que es, sino que nace con esa fuerza y no tiene opción de vida. Simplemente es o ser machi o que llegue la enfermedad física, enfermedad espiritual a tu cuerpo. Estas actividades son solo el comienzo de un proyecto en conjunto entre agentes de la medicina mapuche y occidental. Así lo afirmaba Julieta Tarifeño, trabajadora del Hospital de San Martín de los Andes. La intención, como te decía al principio, era poder que el hospital reciba a la machi, y también que las personas, el resto de los trabajadores, se enteren un poco de qué se trata y poder empezar a sensibilizarnos, puede ser, con esta posibilidad de que la medicina ancestral mapuche se brinde dentro del hospital. O sea, no es que los médicos y las médicas con formación occidental van a ejercer la medicina, sino que haya lugar, ¿no? Ha pasado muchas veces que muchas personas piden que ser visitados o recibir algún tipo de tratamiento lahuén dentro del hospital, dentro de la internación, y había barreras muy rígidas con esto. Entonces, uh-huh, un poco es empezar a permitir que las personas tengan el derecho a recibir la salud como quieran y como les parezca que necesitan. Pero bueno, para eso tenemos que saber de qué se trata, y este es como el puntapié. Es un hecho histórico, ¿no? Más allá de esta experiencia del hospital de Rucachoroy, nosotros no tenemos conocimiento de que esto haya pasado en ningún otro hospital, más en un hospital recientemente inaugurado. Bueno, nos parece muy, muy importante, y que es el puntapié para que surjan un montón de cosas nuevas. Reportó para este Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Aguas que van,